tus alitas puedan de nuevo estar bien y podrás, cuando tú quieras, marcharte y no volver. Y yo te daré tranquilo, sabiendo que ya podrás remontarte a las alturas cuando tus alas te permitan volar. Y ahora que ya tienes nido.